Tu voz se quedó en mi cabeza, como canción que nunca cesa. Y aunque el tiempo avance lento, tú sigues siendo mi debilidad. Tus besos saben a verano, algo que no fue en vano. Y aunque ya no estés conmigo, te sigo sintiendo cercano. Inolvidable, como tu forma de amar, como tu risa al despertar. Hay cosas que no se pueden borrar. No se pueden borrar, aunque quieras intentar. Te sigo siendo.